Palabras que llueven a cuenta letras, caen con el dialecto de nubarrones, sobre peces letrados, sobre barcos de periódico fuera de peligro. En el viaje de la vista, navegan por mares de tinta, tras el cierre de párpados cansinos. La tormenta de los libros aparentemente es silenciosa. Yeah.